beso de la flaca daría lo que fuera por un beso. Jarabe de Palo en concierto, sábado 8 de agosto a las 11 de la noche en el campo de fútbol de Miajadas. Jarabe de Palo presentará en Miajadas su último disco, Orquesta Reciclando, donde se recogen las versiones de sus éxitos más sonados, como La Flaca, Bonito, Depende, Déjame Vivir o Vuelta y Vuelta, entre otros. Además, la música irá combinada con gas cómicos, proyecciones, vestuario para la ocasión y muchas sorpresas. Y con Andreu Buenafuente como videopresentador de lujo. Entrada anticipada 10 euros, en taquilla 12 euros. Consigue tus entradas en Miajadas, Restaurante Primero de Mayo, Hotel El Cortijo, Hotel La Palmera, Bar Cervantes, Bar Bogar, Bar Restaurante La Casa de las Musas, en Villanueva de la Serena Traviata, en Trujillo Cosme Fotos, en Almuarín Cafetería Bar El Descanso, en Plasencia Sala Impacto y Cafetería Blues Mary, en Mérida Tipo Mérida, en Badajoz Tipo Badajoz, en Don Benito Sala Due, Bocaditos y Tapas, en Cáceres Arte Musical y en Quintana de la Serena Librería Papelería Jaima. Jarabe de Palo en concierto, 8 de agosto en el campo de fútbol de Miajadas. A tu lado yo me quedaré sentado, a tu lado sin soltarme de la mano.